12:55 minutos. Vamos a quedarnos con temas de actualidad local. En concreto vamos a referirnos a diversos asuntos relacionados con el sector de la piel. Hoy ya les anticipábamos con protagonistas días atrás. Les avanzábamos la celebración hoy en la sede de la Fundación Movex de una jornada informativa en torno a las ayudas que ofrece la agencia IDEA en la actualidad y que además en los próximos meses, con motivo de los recortes en las administraciones públicas, bueno, pues podrían verse afectadas y que por lo tanto, bueno, pues todavía pueden solicitar los empresarios de nuestra localidad. Eso de un lado. También relacionado con el sector de la piel, queríamos conocer los resultados de cómo fueron las cosas en esa visita ayer del presidente de Empiel y del alcalde de Ubrique a Bruselas, con motivo, ayer y antes de ayer, lunes y martes, con motivo de esa convocatoria de la Comisión Europea a los sectores que podrían verse beneficiados, que son candidatos a recibir la denominación de origen europea, entre ellos el sector de la piel. Y otra serie de cuestiones que también son actualidad, ya decimos. Todo ello lo vamos a comentar con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Toro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Te encuentras, si no me equivoco, en Movex, en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, donde, como decimos, ha tenido lugar esa sesión informativa, está teniendo lugar, de hecho, por parte de la agencia IDEA, y creo que, bueno, pues además ha habido contactos ya de camino, ¿no?, aprovechando esta circunstancia, entre el ayuntamiento y los representantes de la agencia IDEA, ¿no? Sí, vamos, acabamos de terminar, ahora hay otra reunión en los despachos y la verdad es muy interesante porque estamos hablando de que ya tuvimos una conversación con la agencia IDEA la semana pasada, donde planteamos que se iba a hacer un acuerdo de colaboración entre la agencia IDEA de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento, lo que era el suelo industrial, y lo que hemos hablado, porque hay dos reuniones con diferentes empresarios. Uno de ellos eran de los que habían comprado el suelo para la construcción de naves, y entonces de la agencia IDEA se les ha informado, y también lo digo para aquellos que estuvieran interesados en comprar más suelo, porque creo que es importante los incentivos que se plantean en esta reunión, que están en torno a del 35% y el 40%, un 35% mínimo, y un máximo del 40% a fondo perdido, un programa específico donde en el suelo industrial, como digo, son que serían para la compra de suelo y para la compra de la edificación de la nave. Así que sería para la compra de suelo y para la edificación de la nave, podrían contar con esa ayuda de entre el 35-40% por parte de la agencia IDEA, a través de subvenciones de la agencia IDEA, ¿no? Sí, vamos, el requisito que ya de que la Rosa Mellado, el gerente de la agencia IDEA, ha estado planteando es que dentro de este programa específico en el suelo industrial no está dirigido solamente para este 35-40%, no está dirigido solamente para el tema de aquellas empresas que son de piel, son todas en general, y toda aquella empresa, sea el sector servicio de piel o de obra o de construcción, están dentro de esta subvención a fondo perdido, y lo que sí ella está explicando que tiene que ser un requisito mínimo que haya por lo menos 5 empresas que empiecen la edificación, ya sea de forma conjunta o de forma cada uno personal, pero aunque creo que el programa está también muy muy interesante, en que estamos hablando de que una inversión de una nave, por ejemplo, de 100.000 euros, pues tendría una subvención a fondo perdido que fue de 35.000 euros, una cantidad creo que bastante importante. Había esas 5 empresas al menos interesadas, quiero decir, si estaban allí presentes ya de por sí y por tanto podría comenzar a gestionarse esa ayuda. Sí, aquí es la primera reunión con distintos empresarios que ya habían comprado suelo y que unos han edificado, otros están edificando. Pues sí, aquí veía en torno a 11 empresas que estaban invitadas, estaban todos presentes, y vamos, yo creo que es importante esta opción, donde ese acuerdo de colaboración que firma el ayuntamiento y la agencia IDEA se aproveche, porque es un incentivo importante, más en estos momentos, ¿no? Es decir, recuperar esa inversión entre el 35 y el 40%, y es un aspecto que sin duda hay que aprovechar. Así que podemos decir que se ha cerrado ese acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Agencia IDEA, unas subvenciones que si bien es cierto que existen, pero que bueno, pues se van a tramitar de forma, me imagino, más acelerada o en conjunto a partir de esos 5 empresarios, todos los que lo soliciten, para esas ayudas, la adquisición de ese nuevo suelo industrial que ponía a la venta el Ayuntamiento en estos meses atrás, o para la edificación de las naves, ¿no? Sí, no, realmente lo que se viene a explicar es, ¿no? Es decir, realmente que este convenio de colaboración, el Ayuntamiento lo que sí, digamos, colabora en que todas las naves que se dio el suelo que se está vendiendo ahí para que haya actividad, ¿no? Es solamente que la Junta de Andalucía de este dinero por la compra y eso se quede parado, sino que esta subvención, su término final es que se dé esta subvención a fondo perdido, pero que haya actividad empresarial ahí. No exigen de ninguna manera pues que tenga una cantidad de empleo o más creación, sino realmente es el apoyo en estos momentos pues que tenga esa ayuda, que creo que es importante, ¿no? Y de todas maneras, el Ayuntamiento que sí que se exige también a los propios empresarios que han adquirido esos terrenos, había una exigencia incluso de que tenía que ponerse en marcha, si no me equivoco, en un tiempo determinado, ¿no? Sí, ya nosotros, como hicimos el pliego, pues planteamos de que había una, dábamos una fecha para que realmente no hubiera una especulación de otros que potencialmente pudieran comprar el suelo y pues venderlo a otro precio. Entonces, el tema de especulación se cerró con ese acuerdo que hicimos todos los grupos políticos cuando estábamos haciendo el pliego de condiciones, y se cerraba el tema de la especulación, ¿no? Quiero también comentar que no se olvide de que estas subvenciones tienen que estar presentadas, porque son fondos FEDER, estas subvenciones tienen que estar presentadas antes del 30 de junio. Lo digo para aquellas personas, porque hay también empresarios que ya me han comentado que están con la intención de comprar suelo, y como digo, pues la subvención se cierra el plazo antes del hasta el 30 de junio. ¿De junio? De junio. Bueno, pues queda por tanto ahí esa fecha para aquel empresario que nos esté escuchando y pueda estar interesado con lo que supone, ¿no?, ese incentivo de subvención de nada menos que entre el 35 y el 40% del coste de la compra de suelo industrial o la edificación de la nave. Eso de un lado. Sí, ¿sí? Sí, perdón, también hay una segunda reunión que ahora también entraré, que se ha citado ya otras empresas que ya están totalmente establecidas, que tienen su nave, y también hay otra serie de incentivos, que otro tipo de programa diferente de la agencia IDEA, que también tengo que ahora volver a la reunión y me planteen, pues son aquellas empresas que ya están constituidas, pero que de alguna forma también hay un programa de incentivos para otro tipo de inversión que ya tengan que realizar en empresas ya totalmente construidas y establecidas. Pues todo ello, otra vez, como decimos, de la agencia IDEA, ya lo comentamos también con Javier Gallego, gerente de Movex, la celebración hoy de esa sesión informativa. Eso de un lado. De otra parte, si no me equivoco, también se ha producido un contacto entre el Ayuntamiento y empresarios o representantes de, bueno, pues en este caso, del ámbito gallego, de lo que es la actividad industrial allí, textil, porque lo decíamos hace un tiempo que se estaba preparando esa posibilidad de que haya un encuentro entre empresarios de la piel ubriqueños y empresarios gallegos del sector textil, por esa posibilidad incluso de colaboración que pueda existir, y se está preparando ese encuentro en Galicia, ¿no? Sí, vamos, he estado también sentado con la señora, la gerente de la Fundación Gallega de Artesanía, que ellos tenían también ya un encuentro con el Centro Tecnológico también, y en esa misma reunión pues ya me han comentado, pues ya me lo dijeron de la Consejería de Industria de la Comunidad de Galicia, que planteamos ya una reunión, que eso, todos los pasos que habíamos dado el Ayuntamiento, pues van a llevar a cabo. Y hablando con esta señora, ya, vamos, le han dado indicaciones, que ahora tengo que volver también con ella para hablar. Va a terminar la fecha, pero entre más o menos a partir de la segunda quincena del mes de mayo, vamos a tener una reunión

estaba claro y iban a hacer también una consulta al comisario europeo, que le compete esta competencia, una comisión, una pregunta que se va a hablar de la piel de Ubrique, pero también tuvimos la posibilidad, de forma más informal, con un parlamentario del Grupo Socialista también, que se lo estuvimos comentando, y que sin duda también estaba por la labor, y asimismo también la europarlamentaria del PP, pues que no estaba allí también, el representante de Izquierda Unida, y que ella pues se comprometió a hablar con el representante europarlamentario de Izquierda Unida, Willy Meyers, también, para que el posicionamiento de todas las fuerzas políticas españolas fuera el mismo en cuanto a que el acuerdo, la aprobación por parte del Parlamento Europeo, pues estemos dentro de ese acuerdo de posición para la protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas. Así que la reunión, en cualquier caso, de la Comisión Europea del lunes es simplemente el inicio, ¿no? El arranque de lo que puede ser este proyecto, y por tanto lo que se pretendía por parte de la Comisión Europea era escuchar a los distintos sectores, ¿no? Que en principio son candidatos a obtener esta denominación de origen, ¿no? Claro, no solamente eso, sino contarle de primera mano, ¿no? Es decir, realmente el objetivo que es importante, que hace ya muchísimos años que teníamos que tener sin duda también esta denominación, y realmente pues no es lo mismo por escrito o por conversación, personalmente pues ir con mucho más detalles y plantearle una claridad de cuáles son los conceptos que teníamos claros, y también las preguntas o consultas que ellos también nos hicieron y que se lo estuvimos explicando, y sin duda pues esto creo que también ha sido un escalón que se ha subido y que hay que seguir trabajando hasta que esté aprobado esto por el Parlamento Europeo. ¿Se ha fijado alguna fecha para un nuevo encuentro, o en principio no hay fecha concreta para que se vuelva a abordar este tema? Bueno, hemos hablado de que va a haber, como digo, este posicionamiento de las fuerzas políticas para que se le haga esa consulta al comisario europeo, ni que le compete esta área, y nos han dicho que eso lo haría en el mes que viene, y una vez que tuvieran esta conversación directa, nos contactarían y nos explicarían los pasos a seguir o el proceso que esto llevaría. Entendemos que no va a ser, después ya de tantos años, el que tengamos que esperar meses, porque no creo que sea una pérdida. Sí, lo digo más o menos, más que nada por que se note, ¿no?, que existe intención de darle continuidad, ¿no?, de que esto no se quede parado y de que al menos... No se va a dar, nos vamos a preocupar, que ya que hemos dado también estos pasos, y además que también creo que en estos meses se va a aprobar también ya en el Congreso de Diputados en Madrid, pues se va a aprobar ya la proposición, ¿no?, de ley que ya hicimos entrega de ella. Esto es dentro de lo que es el ámbito industrial. Seguiremos las novedades que puedan acontecer en torno a este tema de la denominación de origen europea, pero hay una cuestión también de ámbito municipal, en este caso, más concretamente, sobre una infraestructura en el ámbito de la seguridad muy importante que ya han comenzado esas obras en nuestra población. Lo decíamos hace un tiempo, el hecho de que, bueno, pues por parte de la Junta de Andalucía se había aprobado una subvención, o se había aprobado una actuación consistente en la construcción de un helipuerto en los terrenos de la antigua escombrera del Garciego, junto al Hotel Sierra de Ubrique, para facilitar, ¿no?, el traslado de pacientes en situaciones de emergencia por parte del 061, un proyecto que, si no me equivoco, cuenta con una inversión de 70.000 euros, financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y que, bueno, pues se ejecuta a la empresa pública de emergencias sanitarias, ¿no? Sí, exactamente. Se presentó un proyecto ya el año pasado de unas subvenciones que salieron de la Junta de Andalucía, y ahora mismo, pues bueno, precisamente esta mañana, antes de venir al Centro Tecnológico, he estado viendo las obras, que ya se habían iniciado hace 8 o 10 días, y he estado viendo, como digo, allí las obras, que he preguntado cuándo están terminadas, y me han dicho que en 2 semanas se quedaría aquello totalmente finalizado. Me he acercado también para ver la empresa que se había presentado esa licitación, porque sabía de empresas de Ubrique que se habían presentado en la licitación de la Junta de Andalucía, y como digo, he estado allí mirando las obras, están terminadas en 15 días y por lo visto se han presentado a esa empresa que era, creo que de Conil de la Frontera, y es la que la Junta de Andalucía pues es la que ha visto más óptima para darle esa licitación, porque también he ido a darle, bueno, si necesitaba también personal que fuera de Ubrique, y había ya una empresa del tema de excavadora que sí le han solicitado que haga el trabajo, y después también había tres o cuatro trabajadores que venían de la misma empresa de Conil. Y como digo, pues esa por lo visto es la que ha ganado los 5 pistas de helicóptero que la Junta tiene en Ubrique y en otras localidades de Andalucía. Y como digo, pues creo que es importante esa ubicación, porque esa ubicación será la que está ahí para emergencia del 061. Es un sitio bien señalizado, bien ubicado, y siempre en caso de urgencia vamos a tener ahí un sitio adecuado para cualquier tipo de emergencia que haya que se originen. Cierto que, bueno, es un avance, ya no se tratará de bajar en un llano, como vulgarmente se podría decir, ¿no? Y que hasta ahora es un poco lo que se ha hecho en la zona más o menos que se veía más oportuno, sino que estamos hablando de la construcción de una plataforma alquitranada con señalización e iluminación según la normativa. Si no me equivoco, además, bueno, se pueden producir traslados incluso por la noche, porque están iluminadas estas plataformas, que pueden incluso permitir el vuelo nocturno, dado que, bueno, pues existe un balizamiento específico y bueno, pues toda esta iluminación además puede ser activada mediante radiofrecuencia desde el propio helicóptero cuando el aparato se está aproximando a la zona de aterrizaje. Así que, en definitiva, bueno, pues se trata de una serie de mejoras que permiten que se pueda contar con un helicóptero, por tanto, con un traslado mucho más rápido para pacientes en caso de emergencia, incluso también de noche, ¿no? No, claro, la verdad, como tú bien dices, lo hemos bien explicado, que la zona que actualmente está ahí en el Parque del Virio Urbano, ni aquellos que estén en condiciones y en problemas de que no está bien ubicado, y creemos que esta ubicación pues está rápida y cercana a la población de Ubrique, y además estará en perfectas condiciones y no como hasta aquella. Creemos que también, como digo, tenemos ahí una zona también de emergencia que sin duda siempre en caso de emergencia son los minutos los que cuentan, y eso pues va a quedar también bastante bien preparado. Pues eso sobre esas obras de construcción del helipuerto, un helipuerto que se está creando en los terrenos de la antigua escombrera del Garciago, insistimos, junto al hotel Sierra de Ubrique. Pues es otra de las novedades que queríamos apuntar en relación a nuestra población. Nos vamos a quedar aquí. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, no sé si algo más que comentar, no sé si alguna otra novedad, alguna noticia en el ámbito municipal. Sí, bueno, dentro de también que no te he mencionado, también hay ahora un encuentro de los oficios del pueblo también, que está también la oficio y arte de la comunidad gallega, y digamos, hablando también con la gerente de la Fundación de Artesanía de Galicia, también me estaba comentando ella que también ya hay bastantes empresas gallegas que van a venir a este encuentro a partir del día 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Y bueno, ya es esto un paso también, ¿no? Porque en esta motivación de arte que va a haber también, de encuentro de arte del cuero aquí en Ubrique durante esos días, como digo, voy a ver empresas gallegas que están interesadas en venir, bueno, y es una cuestión que habrá que aprovecharla, porque ahí van a venir de diferentes empresas, diferentes industrias de Galicia, y es un encuentro, bueno, que hay que aprovechar y tomar contacto con esas empresas, que bueno, que nunca se sabe. Si no vienen, desde luego no vamos a tener esa relación comercial. Y es importante que estén interesadas también en este encuentro, que se va a hacer también en estos días, porque como decía ella, pues como bien, aunque nosotros miramos las noticias desde nuestra población, pero que Ubrique pues está sonando también desde con este tema del máster, todas estas noticias pues están llegando a otras muchas comunidades y se están también interesando por más cada vez más por lo nuestro, y eso es importante. Todo ello dentro del la sexta edición de encuentros entre los oficios del cuero, que tendrá lugar en Ubrique entre el 31 de mayo y el 12 de junio en la sede de MOVEX. Sí, también, Juan Carlos, también ayer lo diríamos tratar en el pleno también. Ya solicitamos al delegado de territorial de vías y carreteras y tenemos, nos ha dado ya una cita para el día 30 de abril, donde va a estar representado al alcalde y todos los portavoces del pleno del Ayuntamiento de Ubrique, y donde vamos a ir a plantear pues lo que ya habíamos hablado todos los partidos, pues hablarle de la situación de la carretera y también ese posicionamiento global de todo, de la necesidad y de la urgencia que debe de poner la Junta de Andalucía en cuanto a una circulación variante, pero de alguna forma o alguna otra, y darle soluciones a la problemática de carretera que tenemos en nuestra localidad. Así que la reunión va a ser el próximo martes, ¿no? Sí, el día 30, sí. Pues estaremos atentos también a posibles novedades, un poco lo que se destaque en torno a obras públicas sobre lo que son posibles mejoras de las carreteras de nuestro entorno, y además el proyecto, bueno, que ya lleva muchos años ahí, sobre la variante o circunvalación de Ubrique. Pues son temas sobre los que seguiremos atentos, por supuesto. 1:22, llegamos al final prácticamente además ya de la mañana. Lo hemos hecho con distintos temas relacionados con la gestión municipal o también con el sector.